El etiquetado de huevos consiste en la estampación sobre la cáscara de los huevos de un código consistente en una combinación de letras y números. Dicha estampación, que la normativa europea exige que sea efectuada mediante una tinta roja alimentaria, es una norma que rige en muchos países. La norma europea a que se ha hecho referencia entró en vigor el 1 de enero de 2004 enumerando la gramática a la que debe acogerse este código. Desde el 1 de julio de 2005, los huevos europeos están obligados también a estampar en cada huevo la fecha de caducidad. La etiqueta es obligatoria en todos los huevos con categoría A, que son los destinados a su venta directa al consumidor. Las leyes en los países de la Unión Europea mencionan que el estuche de huevos, huevera, debe tener la siguiente información para el consumidor. El Consejo de Conservación recomendación de que se conserven los huevos en el frigorífico. La fecha de consumo preferente. Son 28 días desde la puesta. El tamaño medio del huevo que se denomina por una clase. Supergrandes, o XL, de 73 gramos o más. Grandes, o L, entre 63 y 73 gramos. Medianos, o M, entre 53 y 63 gramos. Pequeños, o S, menos de 53 gramos. En la Unión Europea los huevos que se destinan al consumo humano van marcados con un código en la cáscara. El código marcado en los huevos empieza con un número que identifica la forma de cría. 0. Ecológico. 1. Huevo de gallinas camperas. 2. Suelo. 3. Jaulas. A ese número le siguen dos letras. Son el código del Estado miembro donde se encuentra la granja en la que se ha producido y después una serie de dígitos que identifican la granja en cada estado, varían en longitud y caracteres en cada país. El envase en que se presentan los huevos frescos a la venta debe tener indicaciones que informan sobre la categoría comercial, el peso de los huevos, la fecha de consumo preferente, la industria envasadora que ha clasificado y envasado los huevos, la forma de cría e indicaciones obligatorias sobre la conservación del huevo. El etiquetado no dice nada, sin embargo, sobre el empleo o no de ciertos procedimientos en la crianza de las gallinas ponedoras que han sido denunciados por los defensores de los animales, como es, por ejemplo, el sacrificio masivo de los pollitos macho al poco de nacer. Una vez ya se tengan identificados los huevos con sus etiquetas, a través de un sistema informático podemos trasladar la información que hemos impreso en el huevo a su embalaje exterior. Esta operación es obligatoria para poder obtener los datos del producto interior sin tener que abrir la caja, con lo que preservamos la garantía del consumidor. Imprimir la información en el exterior de la caja de embalaje se puede realizar con impresión directa en el cartón o con impresión en una etiqueta para aplicarla al embalaje. Hoy en día, debido a los estándares GS1-128 y código EP, que es conveniente aplicar una etiqueta que en el primer caso estará impresa con el código de barras GS1-128 y en el segundo será una etiqueta FID. En Uruguay, los huevos jumbo deberían pesar de 73 gramos en adelante, y los llamados extra, deberían pesar de 63 a 73 gramos. Comer 3 huevos servidos por día evita la anemia. Sabiendo eso, las avícolas aumentan los precios descontroladamente, aprovechando los índices de pobreza de la población a su favor. El oportunismo es un negocio donde la política económica de los gobiernos les cede el control a privados, que el Estado cobra por hacer pero no hace, de los precios abusivos de alimentos de primera necesidad. Además deberían por obligación no ser expuestos al calor ambiental o directamente al sol. No hay devolución cuando están en mal estado. Los casos de salmonela, por huevos contaminados, son miles anualmente, pero al no haber controles sanitarios serios, la trazabilidad de su procedencia e intermediarios hace imposible buscar responsables, aún en casos de muerte del consumidor. Bueno, Uruguay es un gran barco, que oficia de prostíbulo de piratas, rateros y oportunistas. Un gran circo de risas y tragedias. Sobran empleados públicos y servicios tercerizados, pero el barco está cada vez más podrido. Abril 2025.